Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Iniciamos la edición 161 del informativo cultural Bitácora. En estos 30 minutos conoceremos las actividades culturales nacionales e internacionales y también la voz de los gestores culturales de nuestra ciudad. Iniciamos esta ruta informativa con cortos desde la casa. Ecuador dice presente en un festival de cine de Francia y conoceremos el encuentro con las parroquias rurales que este fin de semana se desarrollará en Ulloa. En la entrevista del día contaremos con la presencia de la escritora Margarita Jácome, quien nos dará a conocer de su poemario Cantiles Olvidados, que se presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana esta noche. En especiales desde la casa, les contaremos de la muestra pictórica Artistas Desarmando las Guerras, que se exhibe en el Área de la Mujer. Les recordamos que el informativo Bitácora es una producción de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y que usted en Pichincha nos puede escuchar en los 940M de lunes a viernes a las 2:30. En Santo Domingo de los Áchilas somos retransmitidos a través de la señal de Radio Macarena por la 92.1 FM. En el resto del país y en el mundo puede escucharnos por www.casadelacultura.gov.es. Iniciamos con los detalles de la información. Les invitamos a escuchar Cortos desde la Casa. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a su microinformativo cultural Cortos desde la casa. Iniciamos una jornada más de información nacional e internacional. Con 13 producciones audiovisuales, Ecuador dice presente en el Festival de Cine Douganés realizado en Francia. En la edición 38ª del Festival de Cine Douganés, que año a año convoca decenas de trabajos audiovisuales, que ha dedicado este año a la participación de los Andes, es así que ese año 2015 ha convocado a películas y documentales de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Ecuador participa con 13 producciones audiovisuales, en su mayoría documentales. El pasado 25 de agosto participaron los films Tu Sangre y Nuntak Deji, Somos los Mismos, del realizador ecuatoriano Julián Larrea. Otras de las producciones ecuatorianas son A Cielo Abierto, Derechos Minados, de Pocho Álvarez, Con Mi Corazón en Llambo, de María Fernanda Restrepo, El Secreto de la Luz, de Robert Rombler, La Muerte de Jaime Roldós, de Manolo Sarmiento, Los Hieleros de Chimborazo, de Igor y Gustavo Guayasamín, y Operación Correa, de Pierre Carles. El Festival de Cine Douganés concluirá el sábado luego de 9 días de proyecciones, en los que paralelamente se realizaron debates, conciertos, encuentros con cineastas, realizadores, escritores políticos, catedráticos y periodistas. La cultura gastronómica y las tradiciones de las parroquias de Ulloa serán quienes den la bienvenida a todo el público en general al 23º Encuentro de las Culturas de las Parroquias, que marca el cierre del Verano de las Artes Quito 2015. Adrián Pailiacho nos cuenta los detalles de este encuentro. Este 29 y 30 de agosto, la parroquia de Ulloa, ubicada al suroeste de la capital, será sede del 23º Encuentro de las Culturas de las Parroquias Rurales 2015. De acuerdo con la Ordenanza Municipal número 319, este encuentro se lo viene realizando desde hace ya 23 años, en donde las delegaciones de cada una de las parroquias rurales de Quito exponen a todo el público su arte y cultura. Reunidos en la parroquia de Gualea, el 4 de octubre del 2014, representantes de las 33 parroquias y 3 comunas del Distrito Metropolitano de Quito designaron por votación a Ulloa como sede del Encuentro de las Culturas de las Parroquias Rurales para este 2015. Escuchemos las impresiones del licenciado Arturo Sotomayor, presidente del gobierno parroquial de Ulloa, cuando recibió esta grata noticia. Fue un una sorpresa enorme para nosotros, que tuvimos el apoyo de más del 85% de las parroquias asistentes en esa votación, y desde ahí nos estamos preparando y hemos trabajado, creo, conjuntamente con quienes son los que financian este evento, que es el municipio de Quito, y creo que las cosas están sumamente bien acá en la parroquia. La presentación y el detalle de este 23º encuentro se lo realizó el pasado 19 de agosto en la Casa de la Ruralidad, ubicada en el sector de La Tola. Este evento contó con la participación de María Paz Dávila, directora metropolitana de Parroquias Rurales, Luis Pulupa, presidente de la Asociación de Gobiernos Parroquiales, Ángel Vega, presidente del Gobierno Parroquial de Pifo, que será sede para el próximo encuentro, Arturo Sotomayor, presidente del Gobierno Parroquial de Yoa, entre otros. Creo que venir acá a Yoa va a ser una alegría inmensa para todos quienes nos visiten, porque como usted conoce, este es un valle andino volcánico, y de esta magnitud que es de este valle, definitivamente es el único en el mundo. Así es que estar en Yoa es un privilegio, y nos hemos preparado justamente para que la gente se sienta como en casa. Hemos trabajado conjuntamente con los organismos de seguridad, tanto con la Policía Nacional, los agentes de tránsito, cuerpo de bomberos, Secretaría de Seguridad del municipio. Unas semanas atrás nos visitó la señora intendenta de policía de Pichincha, y sí, estamos, creo que, preparados con toda esa alegría justamente para recibir como se merecen las hermanas parroquias acá en nuestro querido pueblo. Se espera que para este 29 y 30 de agosto la parroquia de Yoa reciba la visita aproximada de 20.000 personas. A 20 minutos de Quito, el acceso a Yoa se lo puede realizar desde la Avenida Mariscal Sucre por la Mena 2. El sábado van a estar las 33 parroquias, que se iniciará con un desfile en la entrada de la parroquia. Pasaremos por el parque principal y llegaremos al estadio de nuestro Yoa. Es un recorrido de 1.5 kilómetros, más o menos, que todas las delegaciones lo hacen. Actores de las 33 parroquias y las 3 comunidades, alrededor de 3.800 actores que estarán aquí presentes en el desfile, donde también participarán bandas de pueblo. Va a haber como 18 bandas de pueblo, uh-huh, que también participarán en el desfile, así es que va a estar muy interesante. Luego de eso, cuando ya se termina el desfile, por cierto, se inicia a las 10 de la mañana el desfile y va a ser totalmente en punto. Va a estar concluyendo más o menos a las 12:30 del día el desfile, y de ahí arrancamos con la presentación de 18 parroquias. En este caso, cada parroquia tiene 12 minutos, hará presentación de su trabajo, que vienen preparándose por muchas semanas, y en algunos casos por algunos meses, un par de meses, en algunas parroquias, y presentarán ese trabajo que tiene que ver más con la cultura, con la tradición, con las costumbres, con sus actividades diarias y cotidianas de cada una de las parroquias rurales. En el caso de Yoa estamos preparando una obra que a la vez se lo presenta con música, con danza y con teatro, que se llama La Cosecha. Entonces, en esta obra vamos a hacer conocer, porque todavía aquí en nuestra parroquia hay la cosecha, luego de la cosecha hay el chuche, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces va a estar muy bonito, muy muy muy atractivo. Hasta las 5:30 de la tarde, donde se ha estimado que estará concluyendo la presentación de las 18 delegaciones primeras del día sábado. Luego de eso se presentarán el grupo Los Jarcas de Bolivia a partir de las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche el sábado. El día domingo las otras 18 delegaciones harán su presentación en tribuna igual, y cerraremos el día domingo con el grupo Los Jarcas. Este 23º encuentro está compuesto por eventos previos que ya iniciaron el 18 de julio. Con todo el cariño, con todo el afecto, les esperamos, vengan, respiren a propósito un aire puro y fresco, sin contaminación, aquí en el Valle Andino Volcánico de Yoa, y se van a llevar un bonito recuerdo de pasar un día o dos días en este Valle Andino Volcánico de Yoa. Siempre con el cariño y con el afecto, como somos los yoanos, les esperamos a todos quienes nos puedan visitar, que por cierto les estaremos participando, por lo menos aunque sea la chichita, que es parte de la tradición y del refrescamiento acá de nuestra gente. La invitación está hecha para todas las personas que se quieran dar cita al 23º Encuentro de las Culturas de las Parroquias Rurales 2015 en Yoa. Para más información acerca de los eventos de este encuentro, puede visitar el portal web www.veranodelasartes.com. Para Radio Casa de la Cultura, informó Adrián Failiacho. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Bitácora nos traslada al mágico mundo del vuelo de papel. Bien, amigos oyentes, gracias por seguir aquí en compañía. Muchas gracias por informarse con nosotros aquí en Bitácora. Queremos presentarles, miren, este viernes 28 de agosto a las 18 horas, ya en contadas horas, ¿no?, se va a realizar la presentación del poemario y también CD, Candiles Olvidados, de la escritora Margarita Jácome Aguilar. Nos encontramos con ella ya aquí en los estudios de la radiodifusora. Vamos a conversar sobre su trayectoria, lo que nos ofrece en este poemario y también los sueños pendientes que le queda a esta escritora, ¿no? Quiero arrancar este diálogo con una frase muy llamativa que se encuentra en el disco que acompaña a este poemario. Se llama, dice, escribir para no morir en el olvido. Esta frase, Margarita, no sé de dónde salió, que es, no sé si es una representación de su trabajo, de su poemario. ¿Qué tal si comenzamos por esta frase? Muy buenos días a todos quienes hacen Radio Casa de la Cultura, al programa Bitácora, a usted, licenciado Darío Males, pues, por permitirnos llegar a sus radioescuchas a través de este medio. Como bien dice, escribir para no morir en el olvido. Yo hice un exilio forzoso en el año de 1999. Me fui a los Estados Unidos a vivir lo que todos los inmigrantes viven. Escribí en una revista de Todos para Todos y de ahí nace esta frase, escribir para no morir en el olvido. Uh-huh. Escribía para los escritores, decir que en realidad si estamos fuera del país nuestro, que debemos hacer lo que nosotros hacíamos en nuestro país. Escribía sobre los escritores que estamos fuera, los sentimientos, las sensaciones que nos van taladrando cada día en nuestros huesos. Estar fuera de nuestro país, de nuestra familia, es muy duro, y adaptarnos a un nuevo medio. Entonces, por eso escribí yo esa frase. Muy bien, en realidad esta reflexión que nos ofrece Margarita es similar a la que varios escritores ya se tejen, ¿no? Por ejemplo, hace algún tiempo el poeta Fabián Guerrero señalaba de que la escritura para él, escribir para él es afirmar su propia existencia, ¿no? Cuando se acaba un poemario es como finalizar su existencia y está en la constante necesidad de seguir escribiendo. Para Margarita, este poemario denominado Candiles Olvidados, que les reitero, será presentado ya este viernes 28, esta es una compilación, ¿no? Esto ya ha tenido una presentación previa. ¿Dónde fue? Fue hecho un tiraje pequeño en los Estados Unidos en el 2000. Se hizo en la Casita Unida, en Nueva York. Gracias, pues, a muchas entidades que, desde luego, hoy también acá en nuestro país nos están apoyando para seguir difundiendo nuestra poesía. En el caso de esta reedición, Candiles Olvidados, a presentarse aquí por primera vez en el país, viene acompañado de un disco, y un disco en el cual tiene presente su poesía, pero adicional a esto también una poesía que se funde con el bolero y también con la bachata. Esa idea de unir la música y la poesía, ¿cómo fue trabajada? Yo trabajé en Radio Cosmopolita en los 80 por ahí. Yeah. Llevaba un programa que se denominaba Páginas de Amor, y de ahí nace esta recopilación que año tras año, durante 33 años, he ido plasmando, llevando en otro esquema la poesía que llegue a todo público, sin excepción. En aquellos tiempos se hacía a través de los cassettes, y hoy, gracias a la tecnología, tenemos la comodidad de difundir a través de este CD, y espero que llegue a todo público. Más o menos, ¿cuántos ejemplares salen en esta edición? En esta edición salen un tiraje de 2.000 ejemplares. 2.000 ejemplares. Imagino que usted tendrá ya el más o menos el nicho de mercado, por ponerlo en estos términos. ¿Para dónde piensa llegar estos trabajos? A todo público, sin excepción. Sin excepción. Me imagino algunos se quedarán aquí en la Casa de la Cultura. En la Casa de la Cultura se invitará a comprarles en las redes. Y vamos promocionando puerta por puerta, uh-huh, sin importar dónde. Yo les quiero hacerle una invitación a ustedes, ¿no? Para que, y también la cordial invitación a Margarita, ¿no? Para que nos dé un poema, unas líneas de este trabajo, Candiles Olvidados. Ustedes se hagan la idea sobre la temática que trata Margarita en este libro, y también estén cordialmente invitados para esta noche, ¿no? A las 18 horas en la Sala Jorge y Casa, la presentación del poemario Candiles Olvidados. Brumas de soledad. El alba entró por mi ventana. Viene a despertar mis besos, a recordarme que aún te amo, aunque tú en tan poco tiempo hayas borrado de tus labios mis besos. Será otra boca que recoja tu dulzura. Ya no seré mendiga de tus sueños eróticos. Clavas mil dardos en mi pensamiento. Todas las tildes acribillan mi existencia. Matan mis ansias de verte. Las palabras huyen de mi angustia. Escapan de mi pluma. Hacen hoyos en el infinito. Brumas de soledad que atrapan rincones en mi alma, rondas nocturnales, sombras callejeran. Son tuyos los rostros que me siguen, son sueños esquivos que se confunden con el amanecer entre sinfonías de pajarillos. Llegan a cantar conmigo, a mirar el sol de New York, de esa América soñada, que no duerme, grita, llora y gime cuando no estás aquí. Muy bien, ese es Brumas de Soledad, ¿verdad? Sí. El primer poema con el cual se abre Candiles Olvidados. Hay una cierta presencia de un aire nostálgico en muchos de los poemas de este trabajo, ¿no? Desde el propio título, Existir sin ti, deshilando cerezos, pinceles celestiales. No sé, para usted la poesía, no sé si se convierte en una especie de método de curar sucesos en la vida. ¿Cómo le ve la poesía en su vida? Es como cicatrizar las heridas que a veces nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestros amantes, nuestros esposos o novios van dejando en cada uno de nuestros corazones. Muy bien, en realidad justamente tenía un poco de esa idea, ¿no? Con Candiles Olvidados. Usted, después de esta presentación, de esta obra, ¿qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que está trabajando? Estamos trabajando hoy un poemario que se llama Grietas Rotas. Trabajando en un poemario de poesía infantil es lo que tenemos a corto plazo. Ya está plasmado los versos que posteriormente, si los medios nos permiten difundir, estará llegando a los radio oyentes. Muy bien. En torno a su trayectoria como escritora, ¿no? Muchas veces está en el aire esa frase de que las comparaciones no son buenas, ¿no? Pero en realidad parecería que solo comparando uno sabe calificar ciertos elementos, ¿no? Para usted, ¿cuáles han sido los escritores que han estado presentes en sus trabajos o que han sido parte cotidiana de su desarrollo poético, no sé? ¿Con qué autores se forjó? Con el maestro, este gran escritor Benedetti, Pablo Neruda, y quien más me inspira es el libro de los libros, la Biblia. La Biblia. Hermoso libro. Ese se podría decir el libro, su libro de cabecera, y luego estaría Benedetti, Neruda. Y otros muchos autores. Ajá. Que son padres de la poesía. A nivel nacional, desde su perspectiva de escritora, ¿cómo piensa que se encuentra el escenario de los lectores, de los públicos? Bueno, realmente hay un largo trabajo que hacer a través de los medios de cultura en cuanto a la difusión, a invertir tiempo en la adolescencia, en la niñez, para que esta semilla se quede en las escuelas, que se vaya forjando, sembrando, para que puedan tomar la lectura de todos los libros, sin excepción. Uh-huh. A nivel ya, bueno, eso sería a nivel social, ¿no? Pero ya a nivel íntimo, en el caso de las familias ecuatorianas, ¿cuál cree que sería una recomendación que sea válida para que se instaure esta semilla de la lectura? Empezar por los medios informativos, llegando, obsequiando libros, pancartas, para que tomen el hábito de la lectura. ¿Cuál cree que es lo más difícil para que ese hábito se consolide? Empezar. Uh-huh. A su manera de ver, ¿hay un camino que ha empezado o no tiene pasos aún? Está empezando a abrirse la brecha. Sí, ya, muy bien. Perfecto. Nosotros les recordamos, ¿no? Estamos en este momento junto a la escritora Margarita Jácome. Ella va a presentar el poemario Isidí, también acompañado Candiles Olvidados, este viernes 28 a las 18 horas en la sala Jorge Casa. ¿El precio por este trabajo suyo, cuál ha sido el que usted le ha puesto, ¿no? Bueno, yo creo que las letras no tienen precio. Uh-huh. Simplemente es llegar a los corazones de todas las personas, sin excepción. Llegar a que vean que habemos ecuatorianos que amamos el arte y queremos trascender fronteras. Sí, sin lugar a dudas, en realidad es muy muy importante lo que usted señala. Entonces, nuestros oyentes pueden ir para allá a la presentación. ¿Se va a estar entregando el libro? Se va a vender el libro. Les hicimos llegar unos poemas de recuerdo, unas invitaciones. Que hay un poema, si me permite leerlo. Por supuesto. Se llama Danzarinas Violetas. Bajan los paraguas como danzarinas violetas. La tristeza se alarga en línea recta. Las iguanas lamen mi piel. Barco sin mar, marinero sin timón. Puerto sin muelles, sin amor. Focas de coral en la calle. Niñas en vitrinas de cristal. El invierno de enredaderas atrapa mi cuerpo. El viento ruge, se arremolina el recuerdo. Ven, ven deprisa. El tren de la vida nos deja solos en la estación perdida. Ahí teníamos Danzarinas en línea recta, ¿no? Este texto tiene 50 poemas de la primera edición. ¿Cuántos se han presentado en este o son en la totalidad? Sí, son en la totalidad del primer fragmento, porque son 250 poemas que esperemos cada año irlos publicando poco a poco. Uh-huh. Para usted, en el ámbito de la producción de este tipo de trabajos, ¿con qué organizaciones trabaja, con qué organizaciones produce o es una cuestión completamente de autogestión? Es un grupo de trabajo gracias al apoyo de la constructora Garzón Anatoa. La Toquilla Grupo Cultural, Rutas de América, son los gestores, la Casa de la Cultura y todos los medios son gestores para difundir este arte. Gracias a ellos que hoy se está dando a conocer aquí en nuestro país y en Quito se está dando a conocer este poemario Candiles Olvidados. Es una autogestión que se viene realizando y porque estas instituciones nos han permitido que salga a luz estos escritos y no solamente se queden bajo la gaveta. Muy bien, con estas palabras nosotros cerramos esta entrevista. Le agradecemos a la escritora Margarita Jacome Aguilar por acompañarnos. Les recordamos, miren, este viernes 28 a las 18 horas en la Sala Jorge Casa se realiza la presentación de este libro, Candiles Olvidados, de poemas, ¿no? También va a estar la participación del músico David Chumaña, así que no se lo pueden perder. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, licenciado Darío Males, por permitirnos la apertura a través de estos medios de difusión que son masivos y qué importante llegar a todo público. Así es que desde luego les recordamos, les esperamos. Habrá muchas sorpresas, poesía y algo más. Ya tenemos esa sorpresa ahí. Muchas gracias. Es momento de dar paso a especiales desde la casa. Conozca con nosotros de la muestra Artistas Desarmando las Guerras, que se presenta aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Amigos oyentes, iniciamos una edición más de Especiales desde la casa. Gracias por acompañarnos. A casi un año de desarrollarse la Cumbre Mundial de las Artes por la Paz y la Vida en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se realiza una exposición plástica denominada Artistas Desarmando las Guerras. Quito es testimonio de una serie de actividades que son parte de la Cumbre Mundial de las Artes por la Paz y por la Vida, que inició a finales del 2014 y que continúa en este año. La semana pasada, en el área de la mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se inauguró la muestra Artistas Desarmando las Guerras, una colección que reúne la obra de artistas plásticos de 20 países de los 5 continentes. En Quito, de manera simultánea, se exhiben otras obras en lugares como el Museo Camilo Egas del Ministerio de Cultura y Patrimonio y la Sala José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional. Este es un trabajo realizado por la organización Inti Amaru, la misma que convocó a los artistas participantes vía internet y contactos realizados en viajes al exterior. Así lo recuerda Ricardo Taco Lobato, presidente de esta organización. Las invitaciones que se ha hecho a los diferentes artistas del mundo, pues ha sido en base a las amistades personales que hemos tenido, que he tenido en el transcurso de la vida, ya sea como músico, como pintor o como médico, ¿no? Se ha tenido una empatía con muchos artistas a nivel del mundo. En algún momento estuvimos en Nepal, estuve en Uganda, ¿no? En Tanzania. Es ahí donde hemos cultivado las amistades muy entrañables con muchos artistas. Sobre la muestra Por un pacto de ternura con la Madre Tierra, presente en el Museo Camilo Egas y que también es parte de la cumbre, Renato Ulloa, coordinador de las exposiciones, comentó el proceso de creación de esa muestra. Se hizo una larga gestión durante un año, se convocó por medio del internet a artistas de todo el mundo. Entonces los artistas de varios países están participando, los que se les incluyó, y también mediante una selección previa de curaduría para los montajes y obras que son de alto nivel. Todas las obras son de alto nivel. Se hizo mediante dos formas. Algunos artistas van a venir acá personalmente, con la invitación, ¿no?, de la cumbre. Y otros por múltiples ocupaciones no van a poder estar, pero han enviado su obra para que se exponga, como el compañero de Argentina y de Perú. Artistas plásticos de poetas de Perú, Colombia, Chile, Indonesia, Finlandia, Malasia, Estados Unidos, Rusia, Ucrania, México, Argentina, Ecuador, Cuba, entre otros, son los que se encuentran presentando sus obras de arte aquí en el país. El objetivo es mostrar una crítica a las guerras desde las artes. Todos estos esfuerzos que se ha venido haciendo no ha sido solamente para poder hacer un festivalito. Queremos concientizar, llegar a la conciencia del ser humano para que pueda tener nuestro todas nuestras generaciones venideras, que tenga un mundo mejor, ¿no? Y estamos empeñados y empecinados en que las guerras se deben desarmar, ¿no? Con nuestros pinceles, con nuestra música, con nuestros cantos, con nuestra poesía, con nuestro arte de vivir, que no solamente se necesita ser artistas para estar preocupados por el arte de vivir, ¿no? La muestra en el área de la mujer Nela Martínez se encontrará abierta hasta el 9 de septiembre en horarios de lunes a viernes de 9 a 17 horas y la exposición en el Museo Camilo Egas hasta el 21 de septiembre en horarios de martes a viernes de 8 y 30 a 17 horas y sábados de 10 de la mañana a 16 horas. La entrada es completamente gratuita para las dos exposiciones. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. De esta manera llegamos al final del informativo. Les agradecemos a ustedes por informarse con nosotros aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y a través de los diferentes medios que nos retransmiten. También agradecemos al equipo de producción del informativo, a Diego Salazar en la grabación y edición, Andrés Viracocha en la cabina máster, en la conducción les acompaña Darío Males y en la reportería tuvimos el trabajo de Adrián Pailiacho. Muchas gracias. Hasta aquí, Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa, le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.